Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te escuchamos. Bien, lo decía Jorge, puede pasar que venga la presentación y se me vaya el invitado. Sí, puede pasar. Y puede pasar que anuncie la fiesta del chorizo y hay que postergarla también. Claro, claro. Bueno, justamente, de eso se trata. Justamente estamos con el alcalde de Pan de Azúcar, Alejandro Echavarría. Y sí, se suspendió, pero tal vez hasta... Siempre dicen, no hay mal que por bien no venga, ¿o no? Exacto. Hola, Jorge. Gracias, Karina. ¿Cómo te va? Por algo se dan las cosas, más bien. Me alegro. Bueno, por algo se dan las cosas. El día realmente no era el mejor, quien se ha pasado no era el mejor para hacerlo. Y bueno, si Dios quiere el próximo, sí. Y bueno, y por suerte también vino con buena sorpresa, porque uno de los artistas no podía estar en la próxima fecha. Y bueno, salimos a buscar a Lucas Hugo, que estaba en España, pero justo llega el viernes 29, o sea que lo vamos a tener el próximo sábado 30, al cierre de la primera fecha, ¿no? La verdad que muy contentos. Hace años lo queríamos traer a Lucas y no coincidíamos con la fecha. ¿Cómo se vive? ¿Qué expectativa hay en Pan de Azúcar? ¿Cómo lo vive la gente? Bueno, si comparamos la expectativa de este año con la del año pasado, es fácilmente 10 veces más. Pues no solamente a nivel de Pan de Azúcar, sino de todos lados, mucha gente llamando. Claro, el furor que causó la primera fiesta hace que ahora todo el mundo esté expectante de ella, ¿no? Y bueno, y además se buscó que fuera una fiesta diferente, más allá de lo que es la grilla, que es espectacular, lo que es el escenario, está todas las actividades familiares, que es lo que hacemos también hincapié porque hace también una fiesta diferente. Hay actividades para la familia, para divertirse, abuelas, nietos, abuelos, nietas, padres, hijos, y bueno, y con premios que también las propias empresas de chacinados dan, o sea que van a ir todos contentos, se van a ir con algo seguramente, y bueno, van a hacer una fiesta muy diferente, esa que no se va a olvidar el resto de la vida, ni los abuelos, ni los nietos, ni los padres, ni los hijos, la verdad, va a estar muy bueno. También juego inflable, toda esa parte es todo sin costo, ¿no? Entrada sin costo, la parte del camping también, o sea que la gente va... Digamos, lo que va a comer es lo que va a pagar, además es todo sin costo. Bien, Jorge, Alejandro te escucha. Alejandro, ¿qué requiere de infraestructura la organización de este evento? Porque ustedes tienen una experiencia todos los años con el festival allí de Dulce Corazón del Canto, que supongo debe ser un poco soporte para esta otra actividad también, ¿es así? Sí, sin lugar a dudas, las experiencias se van sumando y año a año, evento a evento, se siguen sumando experiencias, ¿no? En este caso, el escenario cambia porque no es en la cancha, sino que en la parte del parque, en el fondo, que ya va a ser 2 años en diciembre, que hicimos un escenario que queda fijo, ¿tá? Un escenario mediano, fijo, y bueno, se ha usado muchísimo, se ha cuidado mucho, también está muy bueno decir, por toda la gente, por toda la juventud que pasa por el parque, y bueno, quienes conocen el parque, sin duda salen enamorados, pues está todo el año de forma espectacular. Es muy lindo, muy bien conservado por los funcionarios, y bueno, y hay mucha gente trabajando para que este evento sea muy bueno. Es un evento de la Intendencia de Maldonado, que nos da la responsabilidad para el Azúcar de llevarlo adelante por segunda vez, y bueno, no queremos defraudar, estamos haciendo todo lo mejor para que año a año sea mejor. ¿Qué dice la programación en lo que refiere a los horarios de los números artísticos? ¿A qué hora comienzan? Número artístico comienza el sábado a las 14 horas, pero probablemente hay gente que está pidiendo cancha un poco antes, vamos a ver si no coincide con pruebas de sonido, capaz que un poco antes, o si no van a estar también deleitándose con pruebas de sonido. Pero ya de las 11 comienzan las actividades, pero el escenario sí a las 14, y está estimado que el último número para las 12:30 del domingo, digamos, ¿no? O sea que va a estar terminando alrededor de las 2 de la mañana el día sábado. Y el domingo el escenario comienza a mediodía, a las 12, y se va a ir como hasta las 10 más o menos. ¿Y de qué stock de kilos de chorizo estamos hablando? Y el año pasado se estimaron unos 20.000 chorizos, o sea que si son 8 por sí. Kilo, que es lo que se superamos los 2.000 kilos fácilmente. Caramba, Bueno, bien. Sí. Bueno, ya veo que está todo muy organizado. Lo único que falta es que el tiempo acompañe y que la gente vaya, nada más, ¿no? Tal cual, tal cual. El tiempo es fundamental, la gente, no tengo duda, porque hay mucha expectativa. Y bueno, y aparte los números son espectaculares. Y el clima va a estar muy bien. Lo que hemos visto, el clima va a estar muy lindo. Que sea como un día como el de hoy, sea espectacular. Gracias, saludos. Gracias, chau, chau. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.